FLM Radio. La voz sin barreras. Manuela en la onda. Con Manuela Villar. FLM Radio. Desde la FLM Radio, buenos días a todos y a todas. Os saludo en nombre de José Luis, Cloti, Encarna, Raquel y Dani en la técnica. Soy Manuela. Hoy vamos a hablar de ciencia. Hoy es 11 de febrero, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, un día proclamado por Naciones Unidas, que cuenta con el objetivo de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia de las mujeres y las niñas. Queremos conocer un poco más la situación de la mujer en la ciencia y el camino que ha tenido que recorrer hasta el día de hoy. Para ello, hemos contactado con Begoña Díez, investigadora de la Unidad de Terapias Avanzada del CIENMAT, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnologías. Hola, Bego. Hola, buenas a todos. ¿En qué estás trabajando ahora? Pues mira, yo ando ahora mismo haciendo el proyecto que tenemos. Ando en varias cosas, pero bueno, una de las cosas más importantes que hacemos es que aquí tenemos una sala blanca, que es un sitio donde producimos medicamentos de terapia avanzada, que son básicamente medicamentos para tratar enfermedades raras y que son medicamentos vivos porque están compuestos de células. Eso es una parte muy importante de mi trabajo. Y ahora mismo también ando poniendo a punto un nuevo protocolo para tratar de manera eficiente y más barata ciertos tipos de tumores con una técnica novedosa que ha llegado hace poquito al mercado, que sería también a través de células de los pacientes, que se llaman las células CARS. Y en eso ando, más o menos. Gracias. ¿Qué te motivó para estudiar una carrera científica? Pues a mí básicamente me motivó el hecho de que siempre me gustó mucho el cuerpo humano, cómo funcionamos, el saber por qué un ser vivo está vivo y qué mecanismos nos hacen ver, pensar, andar, etcétera, etcétera. Y eso es básicamente lo que me motivó a elegir esta carrera y seguir en ella. Gracias, Bego. Te paso con Cloti. Hola, Bego, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A ver, ¿eras consciente de que la mujer no estaba valorada igual que el hombre? Pues en el ámbito científico, concretamente, pues no lo sabía, bueno, no tenía referencias previas, ya que, bueno, a mi alrededor básicamente no conocía a nadie con más edad que yo que estuviera llevando a cabo una carrera científica. Pero bueno, en general como mujer y viendo los ámbitos en general en la vida, pues sabes más o menos que esas cosas sí que pasan. Entonces, bueno, me lo podía imaginar, aunque a ciencia cierta no lo sabía. Ya. ¿Y cómo te ha cambiado todo desde que empezaste la investigación hasta ahora? Pues bueno, básicamente yo creo que esta carrera, como en muchas otras, es un proceso de aprendizaje de muchos años. Yo creo que no se deja de aprender nunca y al final la visión que tienes, pues sí que es verdad que es más amplia, porque bueno, yo he tenido la suerte de poder irme fuera y también eso te hace conocer otras realidades y otras maneras de hacer las cosas. Entonces, bueno, creo que siempre es una visión de crecimiento. Ah, muy bien. Hola, Bego, soy Begoña, soy Encarna. Mira, nos has dicho, hola, que estás trabajando con, vamos, me interesa directamente porque yo tengo lesión en la médula espinal. Entonces, uh-huh. ¿En tu investigación entramos nosotros? ¿Nos tenéis en cuenta? Justo es que básicamente nosotros lo que nos dedicamos aquí son enfermedades de la sangre. Entonces, pues vosotros en principio no entraríais de momento en esta categoría. Pero bueno, al final Todas las investigaciones que estamos haciendo nosotros pues siempre son una puerta que puede aplicar posiblemente en el futuro al tratamiento de otro tipo de cosas, modificando las cosas que hacemos nosotros. Entonces, cualquier tipo de investigación siempre es bienvenida en ese sentido. Bien, no nos olvides que aquí estamos. Yo no pierdo nunca la esperanza, es un reto de salir corriendo y volver a andar. Bueno, y ahora la pregunta esta de, ¿qué te digo? ¿Se nota el techo de cristal en tu trabajo? Sí. Sí. Un montón. Bueno. De hecho, con decirte, en mi unidad, ahora mismo, la cabeza de unidad, toda la gente que está arriba son hombres. Uh-huh. No hay ninguna mujer. Es verdad que está cambiando y poco a poco hay más mujeres que van accediendo a puestos más importantes, pero es cierto que techo de cristal hay. Eso no se puede negar. Bueno, menos mal que ahí estamos siempre donde tengamos que estar. Oye, Begoña, otra pregunta. ¿Qué experiencia tienes con compañeras casadas, con familia, que han trabajado contigo en investigación? Bueno, no es lo mismo, yo estoy soltera, si yo trabajo, mi vida va a ser el trabajo. A ver, ¿qué experiencia tienes de ellas, del ambiente tuyo? Pues eso es una muy buena pregunta, yo creo, porque al final la percepción que se... O sea, yo creo que la vida te cambia mucho, ¿no? Cuando tienes un hijo y etcétera, y tienes familia de la que ocuparte. Y eso se nota porque mucha gente aparca su carrera. Obviamente renuncia un poco a seguir progresando, a progresar a lo mejor a la misma velocidad la que haría otro compañero que esté soltero o que no tenga familia, etcétera. Y creo que sí que es una cosa que se nota. Es verdad que, bueno, en mi unidad hay tanto hombres como mujeres que tienen familia y hay hombres también que se encargan igualmente de su familia. Y familia es complicada. Muchas gracias. ¿Quería José Luis preguntar algo? ¿No debemos asustar ahora con lo del tema del coronavirus? No, yo creo que no. Al final... es una epidemia, es un virus nuevo, pero gracias a todo tenemos la tecnología y el conocimiento como para poder salir adelante y que esto no nos afecte siempre y cuando se apliquen todas las medidas de control y de seguridad que yo creo que se están aplicando. ¿En algún momento te has sentido aislada por ser mujer? No, aislada no, porque yo donde trabajo básicamente la mayoría somos mujeres, aunque luego los jefes son todos hombres, básicamente la mayor parte de la gente somos mujeres. Entonces, aislada en ese sentido, no. ¿Notas un trato discriminatorio por parte de tus propios compañeros de igual a igual? No un trato discriminatorio, pero es verdad que hay veces, no, por supuesto no pasa con todo el mundo, pero hay gente que sí que te valora menos cuando dices tu opinión o expresas tu criterio por ser mujer que por ser hombre, porque eso me lo he encontrado a lo largo de mi carrera, así. Afortunadamente no todo el mundo, ¿eh? Menos mal. Gracias, Cloti. A ver, Begoña, en el tema salarial, perdón, cuando estuviste trabajando en Londres, ¿cobrabas lo mismo que tus compañeros por el mismo trabajo? Sí. Ahí sí que cobraba lo mismo, porque además, bueno, estuve trabajando en dos sitios diferentes. Primero estuve en la universidad y allí los salarios están regulados a nivel institucional. Entonces, todo el mundo en la universidad cobra, siempre que estés dentro de la misma categoría, cobras lo mismo. Ah, qué bien. Y luego trabajando en la empresa también, la verdad que creo que sí que cobraba más o menos lo mismo que mis compañeros. Qué bien. Bueno, mira, ahora te hago yo otra pregunta que teníamos planeada. Begoña, en general, el entorno social, familiar y educativo no incentiva de igual manera a chicos y chicas a elegir carreras científicas y técnicas. Los padres todavía tienen menos expectativas de que sus hijas tengan profesiones relacionadas con la ciencia, la tecnología, en comparación con sus hijos. Se provoca una especie de discriminación inconsciente. Y ahí va la pregunta. Atenta, Begoña. Sí. A ver, ahí va. ¿Has sido consciente de la discriminación inconsciente? Es una muy buena pregunta, la verdad. Pues yo creo, sinceramente creo que no, pero es verdad que al final yo soy bióloga de carrera y al final trabajo en una, aunque en ciencia, trabajo en una ciencia muy aplicada y dentro del ámbito biosanitario. Y al final el ámbito biosanitario, como bien se sabe, es un poco el ámbito también de las mujeres, porque es el ámbito de los cuidados, etcétera, ¿no? Que es un poco hacia donde, pues de manera inconsciente, ¿no? Probablemente todos, la sociedad, nuestras familias, incluso amigos, etcétera, pues te dirigen. Entonces, es verdad que yo no me he sentido así y creo que siempre he podido desarrollar, vamos, mis capacidades plenamente, independientemente del hecho de ser mujer, pero bueno, es verdad que al final también he acabado en una profesión que es un está ligado al final, quieras que no, a los cuidados, de alguna manera, aunque sea un poco indirecta. Las subvenciones estatales, ¿cómo funcionan en España? ¿Las perdona? Las subvenciones estatales. Uf, pues es complicado porque hay muy pocas y con los años de la crisis, nos vimos muy, muy limitados a la hora de pedir. Yo, por ejemplo, te puedo contar un caso personal mío que en el que tuve, a mí para hacer el doctorado me dieron una beca estatal que es una, se llama FPU, y bueno, pues durante mi beca, por ejemplo, me recortaron el salario, no me dieron una paga extra, como cuando recortaron el salario a los funcionarios, y eso que yo era una becaria, aunque es verdad que me la concedieron después, igual que la recuperaron los funcionarios, pues la recuperé yo. También me limitaron la capacidad de irme al extranjero, y eso que una de las bases de esa beca, que al final es una ayuda estatal, era irte, era precisamente que podías pedir una ayuda para ir a hacer una estancia en el extranjero durante tu tesis. Y yo, por desgracia, como me pillaron justo estudiando los años de la crisis, pues esas ayudas las quitaron de mi beca, aunque cuando me concedieron la beca dijeron que yo tendría acceso a ellas. Uh-huh. Y bueno, tuve que buscarme financiación, es verdad que me pude ir, pero me tuve que buscar financiación privada para poder irme de otra manera. Claro. Y es verdad que a la hora de pedir proyectos, etcétera, cada vez es mucho más competitivo y es peor. Ahora está mejorando un poco la cosa, parece, pero bueno, habrá que ver. ¿Y en el Reino Unido están mejor las subvenciones? En el Reino Unido lo que pasa es que es diferente. Las subvenciones más aquí en España te diría que las subvenciones son más tipo estatal o a nivel europeo. En el Reino Unido no quiere decir que no haya, pero mucha subvención viene de lo que se llaman las charities, que son como bueno organismos o ONGs que impulsan pues la investigación hacia cierto pues en cierto ámbito. Por ejemplo, el Cancer Research Foundation pues da muchísimo dinero para investigación en cáncer allí en el Reino Unido. Entonces, bueno, digamos que aquí todo es como más público porque viene del Estado de la Unión Europea y allí hay mucha, mucha parte privada, cosa que aquí en España yo creo que nos falta. Begoña, soy Encarna. Otra vez, otra pregunta. ¿Has pensado alguna vez en dejar la investigación? Uf, muchas veces. Sí, muchas veces, la verdad. Pues una carrera que, aunque la estudias y trabajas de ella, es un poco frustrante porque te ayuda, o sea, no sé, yo siempre digo que al final nosotros venimos aquí y haces un experimento, estás investigando una cosa y a lo mejor al cabo de los meses te das cuenta de que todo lo que has obtenido pues no sirve para nada. Entonces, lidiar con esa frustración es complicado. Aparte que la carrera investigadora es complicada porque no hay, pues, tener un puesto fijo es complicado. Acceder a becas es muy complicado por el tema de los salarios, de la competitividad. Aparte, el salario está bastante mal pagada, la carrera investigadora para la formación. Pensar que al final no es por presumir o no presumir, pero somos los que tenemos gente, la gente como yo, pues tenemos el título más alto al que puedas optar en educación, y al final estás cobrando, por ejemplo, muchísimo menos que compañeros tuyos que están haciendo cualquier otra cosa. Entonces, pues bueno, es una carrera frustrante en ese sentido, pero es verdad que también tiene otras recompensas. Entonces, al final, pues bueno, por eso aquí sigo. Claro. Mira, Begoña, te digo una cosa. Begoña Díez, para mí, simplemente el haber hablado contigo este rato ya es un incentivo grande para las niñas que quieran dedicarse a la ciencia, claro, y a la investigación, claro. Y por eso yo te lo agradezco. Pero diles sí, algo a las niñas que se vean con esa, pues mira, llamada. Pues básicamente yo les diría que vamos, que esto está al alcance de todos, que si te gusta, que si te pasa como a mí, que de pequeña te encantaba ver un animal o una persona y decir, Dios mío, pero ¿cómo funciona? ¿Por qué veo? ¿Por qué puedo hablar? ¿Por qué respiro sin ser consciente de ello? Todo eso, jo, pues es que hay muchísimas cosas que podemos aportar, aparte una visión muy diferente, una manera de trabajar también diferente, y creo que eso también nos va a beneficiar al mundo y a la sociedad en general. Entonces es algo que es, vamos, animo a cualquiera, especialmente a las niñas, como en el día de hoy, a estudiar carreras de ciencias y vamos a aportar su granito de arena. Claro. Muchas gracias, Begoña. Bueno, vas con Manuela. Bueno, ya para ir terminando, ¿quieres añadir alguna cosa más que se nos haya pasado? Pues no, la verdad que creo que habéis así preguntado un poco, yo creo, los temas más candentes para un día como hoy, básicamente. Sí. Habéis tocado así un poco todos los palos, así que yo creo que más o menos hemos dado así una visión general. Begoña, no nos olvides de las lesiones medulares en tus estudios. Por supuesto que no. Bueno, muchas gracias, Begoña. Muchas gracias, Begoña. Gracias a vosotros. Gracias, Begoña. Nosotros nos despedimos. Gracias a vosotros. Un saludo de parte de José Luis, de Cloti, de Encarna, Raquel, Dani, en la técnica, y de Manuela. Desde la FLM Radio, hasta el próximo programa. Gracias por estar ahí. Manuela en las ondas.